todas las cosas que sabía lentamente se pierden. Supe que la tierra y los pies nos guían. Me dices que existe lo que hago. Te digo que me despierta si te quita un trago. Me dices que existe lo que hago. Te digo que me despierta si te quita un trago. Canta, baila, canta, baila. Entre colores opacos y frases fluorescentes, tu traición me espera. Me dices que existe lo que hago. Te digo que me des mi espacio y te invito a un trago. Me dices que existe lo que hago. Te digo que me des mi espacio y te invito a un trago. Canta, baila, canta, baila.